noche en la taberna la vi, bebí una copa de vino. Me dijo vente a mi mesa y yo le dije vente conmigo. Subimos a un viejo cuarto los dos, hasta el alma nos quisimos. La acompañé hasta la puerta y le di como recuerdo mi anillo. Volveré, volveré, porque te quiero hasta tu cuento. Yo volveré, volveré, volveré. Serás mi estrella si tú me esperas. Yo volveré. Ay, ay, mamacita. Preguntan los marinos.